From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La crisis nuclear de Japón sigue empeorando mientras las autoridades corren contra el tiempo para hallar una manera de enfriar los reactores recalentados en la planta de Fukushima Daiichi. En el día de hoy, Japón elevó el nivel de alerta nuclear de la planta averiada de 4 a 5, igual que en la planta de Three Mile Island. Japón sigue arrojando agua sobre los reactores al tiempo que intenta reparar un cable de energía eléctrica que podría ayudar a reiniciar las bombas de agua necesarias para enfriar las barras de combustible sobrecalentadas. Por primera vez, los ingenieros japoneses admitieron que habían considerado enterrar los reactores nucleares bajo arena y concreto, el mismo método utilizado para sellar grandes filtraciones en la planta de Chernobyl en 1986. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo que la radiación del reactor japonés no llegaría a Estados Unidos. También anunció una revisión de las plantas nucleares del país. Obama afirmó: no se prevé que lleguen niveles perjudiciales de radiación a Estados Unidos, ya sea a la costa occidental, Hawái, Alaska o los territorios estadounidenses del Pacífico. Nuestras plantas nucleares han sido sometidas a estudios exhaustivos y declaradas seguras para varios tipos de contingencias. Cuando vemos una crisis como la de Japón, tenemos la responsabilidad de sacar conclusiones de este hecho y aprender de las lecciones que nos permitan garantizar la seguridad y protección de nuestro pueblo. La cantidad de fallecidos y desaparecidos en Japón por causa del devastador terremoto y tsunami superó las 16.000 personas. Se trata del desastre natural más letal que haya golpeado a Japón en casi un siglo. La CIA llevó a cabo uno de los ataques más letales a la fecha con aviones no tripulados contra la población civil de Pakistán. Hasta 40 personas habrían muerto el jueves luego de que misiles impactaran en una reunión pública o jirga en Waziristán del Norte. Las víctimas se habían reunido para resolver una controversia con los talibanes por una mina local. En una declaración, el jefe del ejército pakistaní emitió una condena de Estados Unidos poco habitual y dijo: ciudadanos pacíficos, entre ellos los más ancianos de la zona, fueron atacados descuidada y cruelmente con un total desprecio por la vida humana. Estados Unidos sigue afirmando que todas las víctimas eran militantes. Un funcionario estadounidense dijo al New York Times: esta gente no estaba reunida para una venta de pasteles, eran terroristas. El ataque se produjo al tiempo que en varias ciudades de Pakistán se realizaron manifestaciones para protestar por la liberación del contratista de la CIA y ex agente de Blackwater acusado de asesinar a dos hombres. Raymond Davis fue liberado luego de que los familiares de las víctimas aceptaron un acuerdo económico de 2.3 millones de dólares bajo aparente presión del gobierno pakistaní. Un manifestante dijo: esta decisión fue en favor de Estados Unidos y en detrimento de Pakistán. Por eso estamos fuera, en las calles. La gente está en las calles. Demandaremos que el gobierno se libere de la esclavitud a la que lo somete Estados Unidos, se libere del control estadounidense y tome decisiones en favor de la nación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una zona de exclusión aérea en Libia, así como todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de las fuerzas de Muammar Gaddafi. 10 de los 15 miembros del Consejo votaron a favor de la resolución, en tanto que Rusia, China, Alemania, India y Brasil se abstuvieron. Estados Unidos estuvo entre los promotores de la medida. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, declaró: esta resolución exige un cese al fuego inmediato y el fin total de la violencia y ataques contra los civiles. En respuesta al pueblo de Libia y la Liga de Estados Árabes, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza, incluida la aplicación de una zona de exclusión aérea para proteger las zonas civiles, objeto de los ataques del coronel Gaddafi, su inteligencia, fuerzas de seguridad y sus mercenarios. La resolución se adoptó mientras que las tropas de Gaddafi avanzaban hacia Benghazi, el baluarte rebelde en el este de Libia. El gobierno bahreiní está intensificando sus medidas enérgicas contra las protestas antigubernamentales lideradas por chiíes. El jueves, al menos 6 líderes de la oposición fueron arrestados mientras las fuerzas estatales atacaron a manifestantes en una plaza del centro de la capital, Manama. Al menos 6 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en el ataque. Luego se usaron topadoras para arrasar con los campamentos utilizados por los manifestantes. Las fuerzas estatales también se desplegaron para rodear los barrios chiíes. Los líderes de la oposición están pidiendo una investigación de la ONU sobre la ofensiva y la retirada de todas las fuerzas extranjeras desplegadas por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para apoyar al gobierno bahreiní. Estados Unidos se negó a condenar el ataque del gobierno bahreiní contra los manifestantes. Se espera que el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide llegue hoy a Haití tras 7 años en el exilio. El jueves, Aristide y su familia partieron de Sudáfrica, donde estuvo refugiado desde que fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2004. Poco antes de su partida, Aristide agradeció a sus anfitriones sudafricanos. Jean-Bertrand Aristide dijo: por una parte, me siento muy triste de dejar a nuestros queridos amigos, pero por otro lado, nuestra alma descansa porque volvimos a casa tras un periodo de 7 años. También allí, en Haití, están muy felices y nos están esperando. Querían que regresáramos mucho más rápido. Este ha sido su sueño y su deseo, y pronto será realidad. El regreso de Aristide tiene lugar 2 días antes de que Haití celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aristide sigue siendo considerado por muchos como el político más popular de Haití. Un residente haitiano dijo que el país está entusiasmado por tenerlo de regreso. El residente afirmó: mañana será el día más importante de toda mi vida. El presidente Aristide ha estado en exilio durante 7 años y mañana regresará a casa. Como periodista, estoy seguro de que usted ha presenciado todo. Si Aristide hubiera estado aquí, las cosas habrían sido distintas. Hoy el pueblo no estaría viviendo estas condiciones inhumanas, en carpas durante más de 1 año y algunos meses, y nunca se ha hecho nada. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha decidido mediante una votación eliminar los fondos para la Radio Pública Nacional, NPR por su sigla en inglés. Esta es la segunda votación contra la NPR en la Cámara de Representantes en el último mes, pero se prevé que esta medida quedará estancada en el Senado, controlado por los demócratas. Mientras tanto, el Senado aprobó un proyecto de ley de gastos a corto plazo para financiar el gobierno hasta el 8 de abril. El gobierno estadounidense le negó una visa de viaje al activista por las mujeres y la democracia afgana, Malalai Joya. En 2005, Joya se convirtió en la persona más joven en ser electa al Parlamento afgano. Fue suspendida en 2007 por su denuncia de líderes militares y sus compinches en el gobierno. Joya había planeado un tour de 3 semanas por Estados Unidos para promover la nueva edición de su autobiografía. En octubre de 2009, habló con Democracy Now! Y criticó la escalada de la guerra de Afganistán por parte del presidente Obama. Malalai Joya dijo: dicen que la guerra de Afganistán es una guerra buena, que la guerra de Irak es una guerra mala, pero la guerra es guerra, y es imposible que la guerra traiga democracia, derechos de las mujeres y derechos humanos. Y lamentablemente la política y el mensaje de Obama para mi pueblo son bastante similares, como su política exterior, como el gobierno de Bush. Quiere aumentar el número de soldados en Afganistán, lo que traerá más conflicto, más guerra. Y el Pentágono está desarrollando un software para secretamente influenciar a los medios sociales mediante el desarrollo de personajes falsos en línea que puedan influir en las conversaciones por Internet, en los espacios de publicación de comentarios para reflejar la propaganda del gobierno estadounidense. El periódico londinense The Guardian informa que una empresa con sede en California obtuvo un contrato para crear un servicio de gestión de personaje en línea que le permitiría al personal militar controlar hasta 10 identidades falsas distintas de una vez. Estas identidades se usarían para responder a contenidos en línea relevantes con publicaciones en los blogs, publicaciones en Twitter, comentarios de chat y otras formas de interacción. Un portavoz militar dijo que se utilizaría para el público extranjero debido a que sería ilegal utilizar esta tecnología con ciudadanos estadounidenses. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.